versus Marte con Eduardo Lobo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. Hoy no nos acompaña el Lobito. Saludos al Lobito. ¿Qué habrá pasado? ¿Andará con las lobitas? Me imagino que se escapó por el día del amor y la amistad, a ver a todas las amistades. A lo mejor anda de viaje, ¿no? Sí, a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién? Quiso sorprender a alguien en otro país. O lo sorprendieron a él. Una de las dos. Pero bueno, Marte, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues es una pregunta retórica. ¿Tienes la vida perfecta? ¿Tienes la vida perfecta? Es una pregunta. ¿Me estás cargando? Como la película de Pretendiendo, ¿no? Ándale. Y es que la verdad, pues es una pregunta que te la pueden hacer, pero pues, ¿qué significa la perfección? Sí, y la verdad es que cuando te hacen esta pregunta, es como decirte, ¿cómo estás? ¿No? O sea que a veces uno responde por inercia, sin realmente meditarla, ¿no? Como decir, ¿bien? ¿Y tú dirías que sí? ¿Tienes la vida perfecta? Pues es perfecta aunque yo no la quiera aceptar, ¿no? Pues sí, en eso tenemos razón, pero vamos a ir al sentido convencional de la palabra. Dicen que la perfección no existe, que te puedes alcanzar a cierto nivel de perfección, pero no alcanzar ese 100%. Dicen. ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Qué significa para ti la perfección? La perfección es, para mí, o sea, es la aceptación de todo lo que sucede. Sería, yo creo que, la respuesta correcta desde una humilde opinión, ¿no? Desde mi humilde opinión. Porque yo sé que a veces la vida pues nos muestra muchos escenarios que nosotros obviamente los estamos interpretando, pero lo estamos interpretando como esto, o sea, que la vida nos está mostrando eso, cuando realmente somos nosotros los que estamos haciendo esa interpretación de lo que se nos está mostrando, ¿no? Entonces, es muy fácil como que salirnos de la situación y decir, pues no es algo que yo esté creando, o no es algo que yo tenga responsabilidad por lo que está sucediendo. Sin embargo, sí. ¿Sí tienes responsabilidad? Claro. Si yo de repente cerrara mis ojos y pasa alguien y me saca la lengua, no me voy a dar cuenta que me están sacando la lengua. Pero si yo abro los ojos y esa misma persona me sonríe, entonces voy a interpretar, ah, mira, me está sonriendo, o me tira un beso, y decir, ah, me está tirando un beso, cierro los ojos y tal vez me saca otra vez la lengua o me hace gestos, no me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, desde lo que yo vea, voy a interpretar, uh-huh. ¿O no? O a veces son cosas que ya traes en la mente, las que te hacen ver ciertas cosas, escuchar cosas. También. Uh-huh. Hay veces en que uno asume que sabe lo que está pasando cuando no se para ni un segundo a interrogarse si realmente lo que estamos viendo o escuchando es la realidad de lo que está sucediendo. Sí, a veces asumimos muchas cosas, creemos saber, creemos aprender, creemos tener el conocimiento y al final de cuentas es que no sabemos nada. Creemos saber, pero no sabemos, o sea, hoy por eso todo es perfecto. No, porque no sabemos nada, entonces pues todo es perfecto. En un mundo perfecto obviamente está, como te digo, la aceptación del todo. O sea, si ahorita cae un rayo, o sea, no es decir, ah, estoy feliz de que cae un rayo, ¿no? Pero aceptas ese acontecimiento. Esa perfección. Y en todo, pues está dando perfectamente para que ese rayo caiga, por ejemplo. Entonces, obviamente, como te digo, o sea, tiene que estar bastante despiertos o en un nivel más amplio de aceptación de lo que es la vida, que por lo general pues pienso que no la tenemos. Pues sí, en eso estás en toda la razón. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de lo que se necesita en proyectos de corto y largo plazo para poder disfrutar de la vida a pesar de que usted o nosotros o pensemos que esa vida no es exactamente lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Porque ese es realmente el problema, ¿no? O sea, que cuando decimos que la vida es perfecta es porque se nos da como queremos. Pero cuando no, generalmente quiere decir no me gusta lo que me está dando la vida ahorita y no me da paz o no estoy en paz con mis pensamientos. Sí, es curioso, Marte, pero yo creo que cuando pasan ese tipo de situaciones pues sí decimos, ¿no? De que porque están sucediendo estas cosas que yo no quiero. Sin embargo, el tiempo, obviamente, si hay algo que le podemos apremiar, ese que pues sí pasa, ¿no? O sea, todo acontecimiento pasa. No tal vez como nos gustaría que sucediera, pero en un momento llega y dices, oye, por eso es que me tocó vivir ese escenario en mi vida, ¿no? Lo ideal sería que en el momento en que lo estamos viviendo lo aceptáramos. Pero pues hay muchos factores que nos hacen el no aceptar ciertos momentos. Como cuando rechazamos, o sea, no sé, o sea, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de viaje en uno de nuestros aniversarios y que no pudimos irnos de viaje y nos quedamos varados con una tormenta y se descompuso el auto? Y ese año nos pasó. Al lado de una prisión. Al lado de una prisión donde decían, ni se les ocurra pararse por ahí. O sea, y ahí justo se descompone el carro, ¿no? Y cuando ya se está oscureciendo. A la mitad de la vereda donde se estacionaban los policías. Y hasta los policías salían por patas. Pero bueno, el punto es que finalmente tuvimos a un camión. Grúa que nos fue a recoger y nos llevó de vuelta al último poblado que habíamos visitado, que era Wendover, me parece, ¿no? La Wendover. Uh-huh. Y bueno, el punto es que nunca pensamos que íbamos a pasar ahí nuestro aniversario, pero pues ahí fue. Sí, pero durante ese año nos pasaron muchas cosas, ¿no? Así ya era como que, pues ya qué, ¿no? Como que me dices, hay que disfrutar lo que hay. Hay que pasar el aniversario con los ruquillos. Que era como el día del ruco, ¿no? Ahí en Wendover. Ahí los llevaban con sus tanques y todo, pero llegaban al buffet. Que por cierto tenía muy buen buffet en ese entonces. Todavía comíamos carne. Sí, todavía. Ese año dejamos de comer en diciembre, 2015. Fíjate. O sea que nos tocaba ya. Nos tocaba el último buffet. Y tal vez por eso decimos que fue el mejor. Porque fueron las últimas carnes que prácticamente comimos, ¿no? Sí, es bastante raro que aparte de que nos quedamos en un lugar que no esperábamos quedarnos, no tuviéramos reservación para ningún hotel ya esperándonos. Uh-huh. Ni nadie que nos estuviera esperando, o sea, para vernos o para estar con ellos, o simplemente no, nadie nos esperaba en San Francisco. Dijeron, bueno, pues ni nosotros sabíamos que íbamos a ir. No sabíamos en qué hotel íbamos a llegar allá, pero pues como no llegamos, no tuvimos que romper ninguna reservación, no tuvimos que pagar nada. Uh-huh. Y nos pudimos quedar en un lugar también que nunca nos habíamos quedado si no fuera el caso como se dio, ¿no? Sí, que era de terror. Yo ese día dormí con ropa y zapatos. ¿Te acuerdas? Sí, lo chistoso es que yo recuerdo que ese año, el día, básicamente después de que llegamos a Wendover y nos quedamos en un hotel, nos tuvimos que cambiar a otro. Uh-huh. Y vi el partido de los Cowboys que ganaron en el último segundo contra los Gigantes. Uh-huh. Era la apertura del campeonato de ese año. Y me acuerdo que fue de los últimos partidos de Tony Romo. Porque se lastimó. Desde entonces ya no. Se lastimó ese año y ya al año siguiente. El año siguiente se lastimó y después, al comenzar la temporada, le vuelven a pegar en la espalda y ya no volvió a jugar. Y ahora es comentarista. O sea que, pues ya nos tocaba ver el partido ahí. Te tocaba, ¿no? Sí. Muy distinto a nos tocaba. Sí, bueno, a ti te tocaba el helado de que comimos en este lugar que era cuando todavía vulcanizadora, taller mecánico, restaurante y heladería y mini super, ándale. Todavía, ¿no? Había raspado, eran raspados. O sea, ¿todo eso te tocó? Sí, fue una experiencia diferente. ¿Y qué aprendimos de eso? Porque por algo nos pasaron tantas cosas ese año. Pues yo por lo menos aprendí a que debes disfrutar con o sin las cosas que te pasan, porque pues ese año tuvimos que caminar a todos lados. Uh-huh. En nuestro aniversario. ¿Nos gusta caminar? Sí, pero esta vez realmente fue caminar de bastante, punta sí. a punta en lo que era este lugar, ¿cómo se llama? Wendover. Porque hay Wendover, Utah y Wendover, Nevada. Entonces, fue como que tenías que ir a una punta para comprar comida, ir al banco y regresarte. Y es que aparte no se usaban los Uber en ese entonces, no existían. No, sí existían, pero ¿Uber? No lo usábamos. Sí, no sabíamos. Sí, había. ¿Desde cuándo están los Uber? En San Francisco ya habían estado desde el 2014. Bueno, estamos hablando el tema del día para las personas que apenas nos acaban de escuchar. Es una pregunta, ¿tienes la vida perfecta? Entonces muchos se preguntarán por qué están hablando de un viaje del 2015, porque en ese viaje obviamente nos pasó de todo, y pues todo indicaba, ¿no? Que no era perfecto ni que viajaran ni que estuvieran ahí, ni que se hubieran quedado tirados en el carro y que el carro después desde ahí ya no. Arreglar, se tardaron en que arreglar. Lo arreglaron a través de videos de YouTube, los mecánicos. Ya se imaginarán, ¿no? Sí, nos dimos unos buenos pasones de gasolina. De gasolina, sí. Después viajando hacia Salt Lake de vuelta. Nomás decían con que lleguemos ya, ¿no? Sí, porque aparte no hubiera estado nada divertido estar a la mitad entre Wendover y Salt Lake. Sí. ¿Cuántas cuántas anécdotas podemos hablar de eso, tanto de del lugar, de los mecánicos, del hotel, del, como tú dijiste, todo lo que pasaba caminando, que empezó a llover, hacía frío en septiembre. ¿Y tu sistema? Mi sistema de apuestas de centavo. O sea, no, hubo muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, creo que tú escribiste en tu página esa vez. Y ahí lo pueden escuchar, lo pueden leer. La página se llama El Sonido de la Voz. Era cuando estábamos escribiendo en esa página. Fue lo único que escribiste. Según Marce, iba a escribir por lo menos un artículo cada semana. Y estuve escribiendo, no nada más ahí. Estuve escribiendo como dos o tres semanas. Sí, no es como dos o tres artículos. Lo hacía en Barcelona, por eso me acuerdo. Por eso se fue el único. Por eso, no fue el único, fue ese momento y otras. Y otros momentos, otros dos renglones. Otras dos semanas. Ok. Pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con este tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo, qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando de una pregunta. ¿Tienes la vida perfecta? Y bueno, la pregunta va para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Respóndanla ahorita. ¿Tienes la vida perfecta? ¿Cuál fue tu respuesta? Bueno, ahorita estamos diciendo de algunas anécdotas, nos pasamos como muy rápido, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nosotros analizamos la vida, Marte, empezamos a calificarla, ¿no? Y en ocasiones, cuando uno se está marcando pues altas metas, altos objetivos o altas expectativas de lo que es la vida, pues ahí es donde uno corre el riesgo, ¿no? De sentirse pues que no está cumpliendo con algo, o se siente desdichado o infeliz, ¿no? Porque dices, no lo cumplí, o sea, no he llegado a esto, y entonces uno deja de apreciar las cosas bellas que realmente están sucediendo, inclusive, o sea, dejan a un lado el cariño, o sea, no se dan cuenta de las amistades que tienen. No disfrutan de la tranquilidad. O sea, hay una de las cosas que yo sí disfruto, es mi tranquilidad, obviamente, ¿no? Mi soledad. Hay gente que no puede estar consigo mismo. Uh-huh. ¿Tú disfrutas estar en soledad? Claro que sí. ¿Disfrutas de tu tranquilidad? Disfruto de poder estar en soledad, tranquilo o no tranquilo. O sea, a veces tienes que pasar momentos en que la tranquilidad no se te da, traes algo que no te está dejando en paz, y estar también en esos momentos solo, también puedes aprovecharlos para escuchar esos pensamientos que te están dando vuelta en la cabeza, ¿no? Entonces, pues yo diría que sí disfruto de mi soledad. Sí, ¿eres una persona solitaria o te gusta más estar rodeado de gente? Está difícil la pregunta porque preferencia de pues, una ciudad tan grande, siempre estás rodeado de gente. ¿Te gusta estar rodeado de gente? Me gusta estar rodeado de gente, sí. No tengo ningún problema con estar rodeado de gente. Hay otra gente que tiene problema teniendo gente alrededor. Yo. Exacto. Pero yo no. Yo sé. Por eso utilizamos la palabra me engente. Sí, tú la usas bastante. Sí. No, hay personas que escuchan. Sí, los viejitos. No, hay jóvenes. Es sorprendente, pero aquí conozco personas que no les gusta tampoco los lugares multitudinarios. Se sienten así como que ya me quiero ir. Y no soy la única, o sea, he visto también en programas que dices tú, oye, pues esta persona es muy social. O a mí me ha impresionado las personas que yo veo que son muy sociales y que de repente cuando te platican dicen, no me gusta todo esto. Pero dices, pues parece que sí lo disfrutas mucho, ¿no? Sí, hay gente que es multifacética. Sí, que puede. Actúa de una forma cuando no está en ese ambiente y de otra forma cuando está en otro tipo de ambiente, y así son. Sí. Son como personalidades múltiples que sí salen. Sí, Sí, yo veo en ti que sí, o sea, sí puedes estar rodeado de mucha gente y no tienes problema y puedes convivir con gente nueva, puedes hacer conversaciones con gente que no conoces, ¿no? Y a mí me cuesta pues trabajo, no con gente que tal vez veo en el supermercado o que veo en un negocio, sí, no me cuesta. Como que me sale muy fluido y como que la gente también, ¿no? Como que quieren platicar y pues no hay problema. Pero ya cuando es en una reunión social, con una fiesta o así, no. Me gustaría estar así como que en una esquinita ahí donde no esté nadie y que nadie me moleste. A mí en las únicas situaciones que sí me molesta ese tipo de situación es cuando el grupito te está tratando de hacer sentir mal de alguna forma. Esa sí es así como que... No, me causa como que un shock al sistema. Así como que siento que... No sé, es difícil de decirlo, pero... Hay gente que corre a situaciones así, yo nada más tengo un shock y como que no sé ni cómo debería de actuar, si seguro de mí mismo o enojándome o quién sabe, o sea, es un shock. Porque hay veces en que sí, o sea, que llegas a un lugar y hay mucha gente y todas ya decidieron de una forma muy particular acerca de ti y ya no hay nada que hacer. Te das media vuelta y ya, o sea. Exacto, ahí va la persona que sale corriendo. Yo no soy, no tengo esa propensidad a salir corriendo. No, digo, si las personas no quieren hablar contigo, les caes mal, pues, ¿qué vas a hacer ahí, no? Exacto, pero por eso te digo que para mí es como un shock, es no saber cómo reaccionar. Es como decir, tan buena onda que soy y no les caigo bien. Tan no, sencillita. No tengo amigos. Como dice el Albertano. Ándale. Pero es curioso, sí es curioso. Yo creo que habrá gente que se identifica contigo y habrá gente que se identifique más también conmigo, ¿no? De que no les guste tanta. No, y hay otros en que hasta de los enemigos hacen amigos, ¿no? Ahí tengo un par de amigos que se hacían hasta amigos de los bouncers que los están a punto de golpear a petición de los dueños de algún lugar. Pero bueno, entonces tu vida es perfecta, ese es el tema, o sea, la vida es perfecta, tu vida. Y la verdad, para que sea perfecta no la tienes que calificar, ¿no? O sea, o no tienes que decir, ah, pues no es perfecta, pero sí es maravillosa, ¿no? Porque depende de cada persona, le va a poner un significado lo que es perfecta. Porque tal vez alguien te dice, sí, mi vida es perfecta. ¿Cómo? O sea, ¿trabajas? ¿Ya no trabajas? ¿Sí? ¿Te pagan? ¿Eres el jefe? ¿No? ¿Tienes este carro, esta casa? ¿O tienes a una excelente pareja? No. Entonces, ¿cómo es perfecta? ¿No? Te pueden decir. Pero va a depender del significado que cada uno le dé. Pero en sí, la vida, aunque no tengas todos esos matices, sí es maravillosa. Con todo y todo, o sea, o con falta de algo, o sea, la vida sí es y sí puede ser maravillosa. A mí, la película que me marcó y que me hizo ver, yo creo, la vida diferente fue La vida es bella. Y agradezco haber visto esa película. Tal vez me hubiera gustado verla más chica, pero pues yo creo que tal vez no lo hubiera entendido. ¿Por qué tampoco? No nos cuentas de qué es la vida. La vida es bella. Pues se trata de los campos de concentración, pues en la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal se llamaba Guido y era un hombre pues muy feliz, o sea que a pesar de que estaban en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que se los llevaron los nazis a un campo de concentración, tanto a él, a su esposa y a su hijo, y los estaban matando, o sea, él siempre vio la vida bella. O sea, siempre mostraba, o sea, su alegría por la vida, independientemente de todas las crueldades que estaban sucediendo. Te hacía ver que independientemente de lo que suceda en tu exterior, o sea, tú puedes ser esa chispa de luz para los demás. Y eso te hace ver que realmente no puedes estar prisionero cuando tu mente realmente está libre, ¿no? Libre de ser feliz, o sea, porque lo matan a él. Para ser feliz. Uh-huh. Lo matan a él y matan a muchos judíos. O sea, la película, si no la han visto, se las recomiendo. Y si la han visto y tal vez cuando la vieron no le pusieron tanta atención, los invito a que lo vean un poquito más relajados, porque deja un gran aprendizaje. Te hace pensar que no importa lo que estés viviendo, cómo lo estés viviendo, tú tienes la oportunidad de decir: mi vida es bella, como es. Y gracias a su actitud y al hecho de que interpreta la realidad de otra forma para su hijo, es que su hijo sobrevive y su esposa sobrevive. Ajá, y no vieron, el niño no vio que realmente estaba en un campo de concentración y no lo estaba viendo como realmente era o como realmente pensó lo veía atrás. Era un juego, sí, de esconderse. Siempre. Sí, es impresionante esa película. Realmente sí, a mí me transformó. Yo creo que desde ahí mi perspectiva cambió bastante. Y fíjate que a lo mejor estuvo perfecto, obviamente fue perfecto, ¿no? Que lo haya visto a la edad que lo vi. Uh-huh. Porque pues estaba en mi etapa ya de donde empezaba la adultez, ¿no? La adolescencia. No, pues ya estaba en la universidad, tenía entonces ya eras adulta. Unos 19 okay. años, yo creo, 18, 19 años. La juventud. Sí, bueno. Te hacía ver que pues no importaba, ¿no? O sea, por más de que, como dicen, por más oscuro que esté, va a amanecer, ¿no? Y pues sí, o sea, como eso, hay gentes que son buscadores de la perfección cotidiana, ¿no? Que son la gente que se pone, pues, unos valores muy altos, unas metas muy altas, y están todos los días tratando de encontrar eso que los hace, que los haga superiores. O que su experiencia de vida sea maximizada, ¿no? Pero pues esa forma de vivir pues tiene dos lados de la moneda. En una puedes aprender mucho exigiéndote a vivir a un nivel así. Pero también puedes llegar a nunca estar satisfecho con nada. O sea, que nunca serías feliz con las cosas que logras. Sí, eso es demasiado, obviamente, ego, ¿no? O sea, cuando el ego es el que rige nuestra vida, obviamente nunca vamos a estar satisfechos con nada, con nada. O sea, siempre vamos a querer que las cosas sean distintas, un poquito, pero que sean distintas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ello y analizar, tal vez preguntarte, ¿no? O sea, ¿estoy disfrutando de mi vida? ¿Estoy disfrutando este momento? Si la respuesta es instantánea y te dice no, y dices, pero ¿por qué no? Si yo, o sea, yo soy la que decido, o sea, cómo voy a vivir mi vida. No me importa qué me diga otra gente, o si me insultan, o si me hieren, o si esto. O sea, yo soy la responsable de lo que hago con mi vida, ¿no? O sea, iba a decir una frase, pero pues ya prácticamente como que la dije, ¿no? En resumidas, pero tú eres el arquitecto, ¿no? De tu escenario. Y la frase, bueno, hay varias frases, pero una dice que todo lo que tú estás viendo es un reflejo de tus pensamientos. O sea, todo lo que tú estás viviendo es un reflejo de tus pensamientos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Entonces tiene que ver, ajá, con lo que tú estás pensando. Y si no te gusta cómo estás viviendo la vida, pues sabes muy bien dónde lo tienes que transformar. A cambiar. Así es. Pues qué tal si nos vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que

los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora. 7:42 PM, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el tema del día de hoy, ¿tienes la vida perfecta? Contéstanos, ¿sí o no? ¿Vos tenés la vida perfecta? Sí. Bueno, estamos hablando antes de irnos del break de que muchas de las cosas que pensamos de la vida y que cuando es perfecto y cuando no es, es mental. Uh-huh. Muchas cosas tienen que ver con la imagen que te hagas en tu mente de qué significa algo, ¿no? Pero bueno, me gustaría hablar sobre una pequeña historia que habla de esta idea. Sí, se llama la historia se llama The Little Engine That Could. La locomotora, la pequeña locomotora que pensó que sí podía. Okay. En el libro, pues básicamente es una pequeña locomotora azul que está acostumbrada a que la usen para maniobras, uh-huh, pero sin vagones. Okay. Y un día le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar los regalos para todos los niños del mundo. Y pues básicamente no se siente capacitada para llevar esa carga, porque hay colinas, obviamente, y él no se siente con el poder para poder atravesarlas y llevar, y siente mucha responsabilidad. Entonces se empieza como que echar para atrás cuando dice, ¿sabes qué? Le da miedo. Sí. Alguien le da el ánimo de decirle, tú puedes. Y entonces él, la máquina agarra y empieza a decir un mantra, que es son palabras que repites, uh-huh, que tal vez tienen un significado, tal vez no. Pero en este caso las palabras que esta máquina recita una y otra vez es, yo pienso que puedo, yo pienso que puedo, yo pienso que puedo. Y así se engancha de los vagones y empieza a subir. Uh-huh. Y yo pienso que puedo, yo pienso que puedo. Y así va subiendo, subiendo. Pero en cada momento que lo va repitiendo va pensando, yo puedo en este momento. No está pensando al rato, no está pensando que si podrá llegar a donde están los niños. Uh-huh. En ese momento, yo pienso que puedo, significa yo estoy pudiendo. Uh-huh. Y pues obviamente llega un momento en el que ya pasa la montaña y empieza a bajar. Y está básicamente pues nada más llevando el control de los vagones, pero ya no está jalando ese peso, ya simplemente ya pasó la parte más alta, ya viene bajada y viene diciendo, yo pensé que podía, yo pensé que podía. Y ya, o sea, básicamente ya nada más dice eso de yo pensé que podía, como diciendo, como pensé que podía, lo pude. Ajá. Ah, ok, no era como que no lo había logrado, no, sino que yo pensaba, sí, que o sea, podía, como y sí diciendo, pude, ¿no? Sí pude. Ajá. sí pude hacerlo. Porque nunca quitó esa... Y aquí lo chistoso es que en toda la historia, pues obviamente llega, los niños están todos emocionados de recibir los regalos, obviamente trae felicidad de haberlo logrado. Y el punto de toda esta historia es que la máquina, cuando estaba preocupada del antes y del después, de el llegar a donde estaban los niños, o el comenzar simplemente el movimiento, la hacían estancarse en lugar de empezar a vivir el momento presente con la mentalidad adecuada. Entonces lo que le hizo en unas palabras de aliento, aunque se las estaba dando ella misma, fue: tú la puedes. En el presente tú puedes. Tú puedes. Y ya cuando te das cuenta, ya está. Ya pudiste. El ritmo agarraste, ya no hay nada que te detenga. Como, bueno, esto es de un libro, ¿verdad? Así es, un libro que se llama Deshacer la ansiedad. Y es que básicamente para la gente que tiene ansiedad, el problema no es tanto el presente, sino lo que se imaginan que va a ser de su futuro. Pero también están anclados en cosas que le han pasado. Y que por ende piensa que se van a volver a pasar en el futuro, y está más preocupado por lo que ya se imagina que le puede suceder, porque ya le ha sucedido. Exacto. Y no le gustó. Exactamente, es más profundo que no te gustó. Más bien estás atorado en algo que ya pasó, que ya no existe. Entonces no es que no te gustó algo, no estás en el presente, no es algo de que no te guste. Estás atorado nada más en la idea de algo que no existe, para pensar en otra cosa que tampoco existe, en lugar de simplemente llevar el presente. Interesante. Sí, o sea, es como cualquier otra cosa, es un truco mental, pero que obviamente a través de millones de años de supervivencia hemos acostumbrado a la mente a pensar en ciertas formas, y generalmente las noticias buenas tienen menos importancia que las noticias malas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que las noticias malas, cuando las recibes, son generalmente eran para sobrevivir un evento y te tenías que accionar, o sea, estabas a pendiente de estas noticias, como ahí vienen los cazadores de la otra, no sé, de la aldea que está al otro lado del río, y hay que salir huyendo, o sea. Ese era el tipo de noticias que estabas checando. No estabas esperando que te dijeran qué bonito sol, porque pues el sol sale todos los días y es bonito todos los días. Sí. Pero eso es por eso que la mente todavía, ahora que ya no tenemos las presiones que teníamos en la prehistoria, pues todavía reacciona de la misma forma. Sí. Reaccionamos a veces, el miedo es tan irreal que antes, pues sí, o sea, existía el miedo porque no sabías si al salir de tu cueva o donde estuvieras, o sea, ibas a regresar, porque tal vez un mamut, en lugar cuando lo ibas a cazar, tal vez él te cazaba a ti, ¿no? Sí, o otras, tigre, sable, ¿no? O sea, lo que haya sido, ¿no? Entonces, el miedo que en ese momento se vivió, pues ahorita no existe. Y seguimos reaccionando ante cosas a veces tan simples que decimos, ¿cómo es posible de que, o sea, tema tanto a esto, ¿no? ¿Tú le temes a las alturas? Pues no cuando las puedo hacer no les temo. Lógica en mi mente, pero, por ejemplo, ir a escalar, voltear hacia abajo sí da miedo. Obviamente cuando estás a una altura y puedes caer, pues sí da miedo. Por eso te digo que hay veces en que puedes en tu mente decir, estoy seguro, pues entonces no hay bronca. Ok. Y puedes voltear y te puede dar vértigo, pero no te molesta tanto porque pues sabes que estás agarrado. Sí. Pero bueno, el punto es de que el miedo a las alturas no lo tiene todo. Hay gente que se tiran de un rascacielos, ¿no? Y que es su fascinación, es la adrenalina pura. Y habrá gente que estar de un balcón, de un segundo piso, ya sentimos así como que, ay, mejor me quito de aquí, ¿no? Uh-huh. El punto es de que el miedo, pues sí, no, o sea, no es real. No es real porque lo fuera para todos, ¿no? El mismo miedo sería para todos. Y no es así. Dice la lobita por ahí, para que está opinando. Si están escuchando ahí, es nuestra lobita que está como que ya pidiendo que le den algo, ¿no? Un treat o algo. Pero bueno, hay momentos en nuestra vida que parece que es un carrusel de emociones. Podemos estar o muy enojados, o muy felices, o muy entusiasmados, o muy tristes, o muy preocupados, o con miedo. Y eso es normal, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos no les estamos poniendo la atención debida para que no sucedan estas emociones. Pero el que sucedan estas emociones tampoco lo hace imperfecto. Tu vida es perfecta y es maravillosa, ¿no? Con todos estos matices. Habrá momentos en que tal vez uno despierte y uno se dé cuenta, o sea, de que por qué hay que sufrir, no hay necesidad de sufrir, y que pueda uno realmente disfrutar, decir, no, la vida sí es perfecta, sí es bella, sí es maravillosa, mi vida es perfecta con todo esto. Y por más que te digan, no, pero no es perfecta tu vida, ¿para qué te engañas? Sí es perfecta porque yo decido que sea perfecta y porque como yo la vivo, o sea, se tuvieron que dar muchas situaciones y se están dando muchas cosas en el universo para que yo la pueda vivir así. Entonces nadie me puede decir que no es perfecta. Uh-huh. Porque si no fuera perfecta no la estaría viviendo así, la estaría viviendo de otra manera. Y hasta los momentos que tal vez si nos ponemos a calificarnos porque no nos gustan, o sea, esos momentos también son perfectos. Es nuestro ego el que siempre nos va a querer cambiar la situación, pero no porque la situación cambiara o cambiase y se te diera todos los resultados que tú quieres, eso no te indicaría también que estarías feliz. Tal vez dirías, pues no, fíjate que no soy tan feliz como me imaginé que sería si tuviera esto o si fuera mi vida distinta, ¿no? Sí, pues está el caso de los rockeros que llegan a tenerlo todo lo que pensaron que tenían que tener y llega un momento en que se vacían de que no sienten ya nada y se suicidan o se matan, o sea, se matan en un accidente. O simplemente terminan pues metidos en drogas y muchos problemas existenciales que no tenemos otras personas, porque pues, tenemos que pensar en un trabajo, en dinero, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, en este artículo nos dice que la felicidad no está en la perfección. Nadie tiene garantizada su felicidad absoluta solo por ser rico, por ejemplo, por ser atractivo o por disponer de buena salud. Y de hecho hay muchos casos así, ¿no? Personas que tienen muy buena salud y que terminan también quitándose la vida. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Personas que son multimillonarios y hacen lo mismo. El año pasado hubo, no me acuerdo si fueron dos mises, o sea, que se quitaron la vida también. Entonces decía la gente, ¿qué está pasando, no? No, el dinero, la fama, la salud, esto, lo otro, no te va a hacer realmente tu vida feliz si tú no decides ser feliz. No te va a hacer la vida perfecta si tú no decides que tu vida es perfecta tal cual es. Entonces, no te metas ideas en tu mente que te hagan despreciar este momento, porque así como está, tal vez vas a decir, está todo rota mi vida, está, o sea, está patas para arriba, entonces ¿cómo me vas a decir que mi vida es perfecta? Así como está, es perfecta, créetela, así como decía el libro, ¿no? O sea, tú puedes con esto y más, entonces tienes la capacidad. Todo el poder está en ti, toda la felicidad está en ti, toda la dicha está en ti. No lo busques en otras partes. Sí, definitivamente hay que ver ese lugar dentro o la energía dentro de nuestro cuerpo, que es la que realmente generalmente nos podemos identificar como el alma del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y saber que ahí está la alegría, todo funcionamiento correcto está ahí dentro, está esa conexión fundamental o primordial, como le quieras llamar, con el todo. Y es entonces donde no necesitas estar en un lugar, no necesitas estar en una situación en particular, no necesitas estar, no sé, de cierta manera completo. Simplemente encontrándote ahí mismo, te das cuenta de que ya eres completo, que eres feliz y que estás conectado a todo. Exacto, y que la vida está de tu parte, y para los que creen en Dios, Dios está de tu lado, Dios está para ti. O sea, no, nada de lo que estamos viviendo es un castigo, nada es un error, nada es una equivocación, y nada es algo de que, tengo que aprender algo en el futuro de esto, no. O sea, hay que vivir la vida por instantes, y este es un instante. Y si lo vivimos instantáneamente, no le vamos a dar oportunidad al ego y a esos pensamientos que tal vez no quieres tener a que te muevan tu vida, ¿no? O sea, que te muevan a través del miedo, a través de la desesperación o a través de la angustia. O sea, en el instante, viviendo instantáneamente, no le das cabida a esos pensamientos. Exactamente. Para la gente que nos está escuchando, pues ustedes deben de saber que quien aspira a una vida perfecta son el tipo de gente que se suben a Suma y intentan alcanzar el universo con las manos estando ahí, ¿no? Pero pues se pierde de las maravillas que suceden todos los días. Es por eso que yo digo que en el presente es donde suceden estos milagros, donde puedes ver la alegría de las cosas más rutinarias, ¿no? Sí. O sea, las cosas que te pueden realmente dar la felicidad sin que las esperes a que sucedan, porque no sabes qué van a pasar hasta que las estás viviendo. Así es. Y lo más importante es que la vida sí es maravillosa y tu vida sí es perfecta para quien se deja llevar por lo que nos toca vivir. Porque no te va a tocar lo mismo vivir que lo que yo estoy viviendo, ni a mí me va a tocar lo que tú estás viviendo. Pero sea lo que sea que vivamos cada uno de nosotros, o sea, es perfecto. Y nos tenemos que dejar llevar por este momento y lo tenemos que vivir y tratar de vivirlo completo, o sea, pleno, con todo lo que hay. No decir, no me gusta esto, lo quisiera quitarlo, ¿no? O sea, vívelo, fluye con el momento y así no va a haber algo que digas, ¡ay, cómo me pesa!, ¿no? Y vaya que sí, ¿no? Nos ¿sí? pesa a veces el presente, las cosas que pensamos, tanto así que se siente como si nos quitaran una losa pesada de las espaldas. Uh-huh. Y bueno, pues con esto yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Ama tu vida, ama cada momento, cada instante, y recuerda que aunque tú veas que la vida no es perfecta, sí es perfecta para Dios. No, sí, y tú eres perfecto para Dios, así que con eso quédate, ¿no? Y con eso vas a dejar atrás el miedo o cualquier otro sentimiento. Sí, exactamente, perdónate también, ¿no? Uh-huh. Si a veces sientes que no eres perfecto, eres perfecto como eres. Entonces, perdónate esas cosas que pensabas que eran tan importantes y que ya cuando las perdonas dentro de un aspecto tuyo, dentro de ti, de tu ser más profundo, te das cuenta que ya puedes dejar ir estas cosas que te pesaban tanto, que pensabas que eran cosas que no te dejaban ser feliz. Uh-huh. Así es. Y bueno, pues que esa luz siga brillando en cada uno de ustedes, que disfruten de su mañana, día y noche, y que recuerden que la vida es maravillosa sin necesidad de ser como esperabas que fuera. Porque esas son ideas nada más, ¿no? Y pues nada, los esperamos el próximo jueves. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.